ganadores tienes que probar. En la semana de promociones, Rasca 2 está de locura. Gatos felices en tu hogar, rascadores que no vas a olvidar. Hechos con amor y dedicación, Priscat siempre en tu corazón. Oh, ven ya, Rasca 2, no hay más que hablar. Promociones que te encantarán, Priscat en la cuenta comprarás. Mira toda nuestra colección, diseños únicos a tu elección. Tu gato va a disfrutar, Priscat lo mejor está por llegar. No te repitas más, pregunta ya, Rasca 2, la oferta está. En Priscat te esperamos, aprovecha ya, no te tardes más. Priscat siempre en tu corazón. Oh, ven ya, Rasca 2, no hay más que hablar. Promociones que te encantarán, Priscat en la cuenta comprarás. Oh, ven ya, Rasca 2, no hay más que hablar. Promociones que te encantarán, Priscat en la cuenta comprarás. Rasca 2, no hay más que hablar. Promociones que te encantarán, Priscat en la cuenta comprarás. Oh, ven ya, toda nuestra colección, diseños únicos a tu elección. Tu gato va a disfrutar, Priscat lo mejor está por llegar. No te repitas más, pregunta ya, Rasca 2, no ofertas a tu elección. En Priscat te esperamos, aprovecha ya, no te tardes más. O me repitas más, pregunta ya, Rasca 2, la oferta está, está. En Priscat te esperamos, aprovecha ya, no te tardes más. Oh, ven ya, Rasca 2, no hay más que hablar. Promociones que te encantarán, Priscat en la cuenta comprarás.